se lance por caminos y veredas. Anunciando llegó la primavera, hagan suyo el crisol de esta morada. Propongo compartir lo que es mi empeño y el empeño de muchos que se afanan. Propongo en fin tu entrega apasionada, cual si fuera cumplir mi último sueño. Y hay angusteros, mujeres y hombres, sabios chamanes, y entre doctores y curanderos, los hay muy serios y hay charlatanes. Yo no discuto que haya doctores en pueblos, ranchos y en hospitales, que son de veras profesionales, nobles, honrados, conocedores, que sin que importen fríos ni calores, remontan cerros y arduos senderos, a pie, a caballo, sin poner peros, y sin embargo no son los más, hay muchos hijos de Satanás. Hay merolicos y hay embusteros, mujeres y hombres, sabios chamanes, y entre doctores y curanderos, los hay muy serios y hay charlatanes. Se necesita muy buena vara y el patrocinio de Dios Creador para encontrarnos con un doctor que no nos quiera mirar la cara, que no nos diga: cosa muy rara son esos granos rastacuereros, venda enseguida puercos, potreros, pues pienso, amigo, que en mi opinión va a salir cara la curación. Hay merolicos y hay embusteros, mujeres y hombres, sabios chamanes, y entre doctores y curanderos, los hay muy serios y hay charlatanes. Si un doctor quiere sacar la lana y algún incauto cae en su embudo, le inventa un cáncer o herpes agudo y de inmediato lo mete en cama. 3, 4 días, 1 semana, tripas, agujas, litros de sueros. Le toma el pulso, hace pucheros y con su cara más compungida le dice: creo que tiene sida. Hay merolicos y hay embusteros, mujeres y hombres, sabios chamanes, y entre doctores y curanderos, los hay muy serios y hay charlatanes. El paciente se vuelve loco y hasta comienza a sentir achaques. Pero aunque al pobre le den ataques, al matasanos le importa poco. No es nada grave, piensa, pero lo embroco. Le abre la panza, le hace agujeros, hace la finta, busca entreveros y al fin del cuento dice el malvado: me debe tanto, ya está curado. Hay merolicos y hay embusteros, mujeres y hombres, sabios chamanes, y entre doctores y curanderos, los hay muy serios y hay charlatanes. Y entre personas que curan cosas con medicina tradicional, también hay gente muy especial, con facultades maravillosas. Y otras, en cambio, más mentirosas que diputados faramayeros. Haciendo tontos a los rancheros, dicen y fruncen el entrecejo: ya te brujearon, te hacen pendejo. Hay merolicos y hay embusteros, mujeres y hombres, sabios chamanes, y entre doctores y curanderos, los hay muy serios y hay charlatanes. Los charlatanes le hacen al mago, como ahuyentando mal y castigo, pasan un huevo por el ombligo, rezan y pujan, se echan un trago. Y cuando llega la hora del pago, son despiadados y dinereros. Entre doctores y entre hierberos hay mucha gente sabia y honrada, y otros muy hijos de la tostada. Hay merolicos y hay embusteros, mujeres y hombres, sabios chamanes, y entre doctores y curanderos, los hay muy serios y hay charlatanes. Por la falta de linterna o ignorancia de aprendices, al operarme una hernia me dejaron infelices, los ojos en la entrepierna y el ombligo en las narices. Hola, buenas noches a todas las personas que están escuchando Frecuencia Libre 99.1 de frecuencia modulada aquí en San Cristóbal de las Casas y a través del enlace que pueden encontrar ustedes en el sitio www.frecuencialibre991.blogspot.com. Pueden allí descargar este enlace y escucharnos en su reproductor favorito en cualquier parte del mundo que ustedes se encuentren. Buenas noches de nuevo, nos estamos reencontrando después de un largo tiempo de ausencia, tan largo que ya hasta se me olvidó cuándo fue la última vez que estuvimos aquí en ante el micrófono de la Frecuencia Libre. Y bueno, esta noche reencontrándonos y teniendo la compañía de dos compañeras, de que voy a pedir que más bien sean ellas quienes se presenten de viva voz, de manera tengan cuidado, cierren los ojos, ahí les va el flashazo, porque esta es una radio que también transmite radio televisión, entonces de repente la gente se puede quedar un poco enceguecida, como ayer nos lo hicieron en alguna comunidad, que nos pusieron un flashazo en la noche cerrada y no mirábamos después de un buen rato. Estamos aquí con dos compañeras integrantes del Movimiento por la Salud de los Pueblos. Ellas vienen de aquello que se llama el sur, pero depende más bien desde dónde miremos el mundo para decir si es el sur o no es el sur. Desde qué posición de estar en el mundo nos consideramos, si estamos reproduciendo o no los esquemas de conocimiento y por lo tanto de dominio en el que nos hemos desarrollado, pues diríamos que es en el sur, ¿verdad? Si no, ellas nos dirán desde dónde vienen. Bienvenidas, compañeras, si se quieren ustedes presentar de manera directa ante el público de la Frecuencia Libre. Claro que sí, muchas gracias. ¡Momento! Tengo que subirle aquí a la... Digo, es que después de un largo tiempo se desacostumbra uno, y además habiendo gente más allá de mi persona en cabina, pues sí me descontrola. Sí, es que le estamos haciendo cosquillas. Se supone que ahí te puedes hablar. Ah, bueno, ya. Ya estamos. Muy buenas noches a quienes nos están escuchando. Yo vengo desde el corazón de Bolivia, del Collasuyo Marca, de allá del sur de Abiayala, que le decimos nuestra Latinoamérica. Y mi nombre es Vivian Camacho, estoy tan contenta de volver a la Frecuencia Libre después de aquella primera vez que fue en marzo, abril. ¿Y quién diría que podría volver a caminar esta sagrada tierra maya, esta sagrada tierra que está recobrando fuerza, dignidad y también la fortaleza de recuperar las raíces, que es como estamos haciendo también allá en el sur? Y siempre gracias a nuestro compañero, hermano querido del corazón, Gabriel, por recibirnos, por acompañarnos, pero sobre todo por habernos invitado hasta aquí, ser el directo responsable de que estos sueños locos estén caminando ahora por Chiapas. Bueno, buenas noches a todos. Yo vengo desde donde empieza el mapa, empieza allá en la Patagonia. Vengo de la provincia del Neuquén, mi ciudad se llama San Martín de los Andes y también estoy feliz, contenta de estar aquí. Aprovecho de saludar a Gabriel, a Vivi, también a Leo, Dagmar y Julio, que seguramente nos están escuchando y que son parte de estos andares por la salud en Chiapas. Así que a todos un gran saludo. Bueno, pues bienvenidas ambas, Sandra, Vivian, a la frecuencia libre, a este espacio. Y quisiéramos, decía yo hace un rato, igual y yo solamente me vuelvo operador de cabina esta noche y ustedes hacen el programa y hacen, bueno, aquí tenemos una selección de música que es parte de una, igual de un esfuerzo que en conjunto de artistas, de activistas, de comunidades y de promotores y promotoras de salud se realizó en aquellos lejanos años de 1999, que es un cassette que se llama, y es así, tal cual, es un cassette, se llama Salud y Alegría, Canciones por una Vida Plena, y donde canta, seguramente ustedes identificaron a Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra del Jichú. En esta experiencia, Guillermo vino acá a Chiapas, le estuvimos acompañando, poniéndolo en contacto con grupos de promotores, de promotoras, de comunidades, para que, digamos, se inspirara y pariera estas canciones, de la cual escuchamos la primera esta noche, que se llama Hay Merolicos y Hay Embusteros. Y en estas canciones Guillermo hace una reflexión sobre precisamente las condiciones que generan mala vida en muchas comunidades, no solo de Chiapas, sino también de México. Y seguramente ustedes han escuchado estas canciones, Sandra y Vivian, probablemente se identificarán o no con cosas que nos canta Guillermo. Y aunque fue escrito, decíamos, esto en 1999, realmente me parece, hasta donde yo he podido caminar aquí en Chiapas, poco cambian las circunstancias que él nos narra. Pero sobre todo también queremos considerar allí y hacer énfasis en la fuerza comunitaria para confrontar estas malas condiciones de vida, malas condiciones que generan enfermedad, que generan sufrimiento, que generan dolor, que generan tristeza. Entonces, ante todo eso, comunidades, pueblos se organizan y hacen para cambiar la vida desde, como decíamos hace rato, desde otra posición, desde otro estar en el mundo. Por eso queríamos, yo quisiera que nos comentaran por qué dice Sandra que el mapa comienza en la Patagonia. Porque es una manera de mirarnos, es una manera de concebirnos, de no sentirnos los de abajo, justamente, de sentir que nuestros pueblos están resurgiendo. Y aprovecho para contarles que el logo de nuestra red Jarilla justamente tiene el mapa de Patagonia, pero en la otra posición, no en la posición habitual que vemos en todos los mapas. Y lo que queremos transmitir es justamente eso, ¿no? Que estamos arriba y que estamos fuertes y que estamos luchando. Tú hablabas también, Vivian, en estos caminares que hemos estado haciendo por diferentes comunidades, con grupos incluso de académicos, de académicas, de estudiantes de posgrado, de gente de base, del Pachacuti. Uh-huh. ¿Qué es eso? El Pachacuti es lo que he ido compartiendo con quienes hemos podido encontrarnos en estas andanzas. Y mira, es parte de nuestra cosmovisión andina, es parte de cómo nosotros hemos aprendido a mirar el mundo. Y es un poco largo de explicar, no les voy a contar todo lo que es cosmovisión andina. No, porque solo tenemos dos horas. Pero parte de eso es mirar a la vida, mirar a lo que nos rodea, a la naturaleza, a las estrellas, el sol, la luna, las montañas, los ríos, los lagos, todo como parte de tu comunidad de la vida. Esa parte de la comunidad de la vida que son también lo que te rodea, tus montañas, tus lagos, tu naturaleza, es como si fuera tu familia, es tu comunidad. Pero también parte de esta cosmovisión andina no es solamente recordar que somos hijos de la tierra, sino también que hay un tiempo donde los pueblos han estado sometidos, donde los pueblos, la sabiduría de los pueblos ha sido pisoteada, donde muchos y muchas han sido humillados, donde esto se ha querido enterrar, donde mucha de la fuerza de los ancestros ha quedado bajo la tierra, se dice. Entonces, Pacha es lo que quiere decir tiempo, espacio o también la tierra. Kuti es de darse la vuelta, de volcar, es de lo que está abajo va a volver a subir, lo que está arriba va a caer. Entonces, el Pachacuti quiere decir que la tierra está de cabeza. Y cuando la tierra está de cabeza, todo se vuelca. Y ahora, para nosotros en Bolivia, el tiempo del Pachacuti es que las cosas están de cabeza, por eso los que estaban humillados, los que estaban menospreciados, los que estaban siempre siendo como los menos, lo que estaba enterrado de la sabiduría de nuestro pueblo, está resurgiendo. El Pachacuti es que está resurgiendo la fuerza ancestral que somos los pueblos vivos, que ahora están que siguen vivos a pesar de las conquistas, las colonizaciones y etcétera. El Pachacuti es este tiempo del resurgir de la fuerza de la Pachamama, del resurgir de la fuerza de la tierra y su sabiduría que somos nosotros los que estamos caminando ahora. Yo quisiera comentarles a las personas que nos escuchan, retomando lo que ustedes nos comparten, de que el logo de la Red Jarilla, donde participa Sandra, es la región patagónica, diríamos al revés. Esto que tú dices, Vivian, del Pachacuti, es el cambiarlo lo de abajo para arriba, ¿sí? Que emerja lo que estaba abajo, más bien, ¿no? Y comentarles que el logotipo del Movimiento de Salud de los Pueblos es precisamente un mundo con lo que sería el sur puesto en el norte, sujetado por dos manos y siluetas de personas, pero diríamos que personas, lo que llamaríamos personas sencillas. Yo diría que incluso esas personas, esas siluetas son figuras campesinas, son figuras mujeres, de mujeres, niños, y hombres, niños, campesinos, valdos, que caminan sobre el mundo. Ese es el logo del Movimiento Mundial por la Salud de los Pueblos. Y entonces estamos juntando pues esto de que estamos trastocando el mundo. Claro. Este mundo que nos lo plantean de una manera, con una sola mirada, con una sola forma de construir conocimiento, con una sola manera de estar en este mundo y de relacionarte con las personas, desde, entonces yo entiendo, desde la Red Jarilla, desde la construcción social en Bolivia, desde el movimiento, lo que estamos planteando es que eso hay que trastocarlo, que esa no es la única manera de estar en el mundo, que existen otras, y que son las que están andando el mundo. Sí, comentando junto con esto, Gabriel, de que claro, por ahí vamos planteando en Bolivia ya desde no solamente la academia, que hay también académicos comprometidos, sino también desde abajo, pues, que el tiempo del Pachacuti ha llegado. Y esto que decías de que hay una cultura, es una monocultura, es una macrocultura que se nos enseña a través de los medios masivos, a través de la televisión basura que nos llega a los países, a través de la comida basura, la bebida basura, que es ese veneno negro como es la Coca-Cola. A través de estas cosas se nos enseña que hay una sola cultura que se propone como la mejor ante el resto. Entonces, ahí nos desvalora de quiénes somos, de nuestro color de piel, de nuestro idioma, de nuestra ropa que es diferente. y denunciamos a esta cultura, macrocultura dominante, hegemónica actualmente en el mundo, porque si vamos aquí a la India o a la China, todos quieren ser rubios gringos de ojos azules, tener una Barbie al lado y tener su casa, y su perrito rubio más, o sea, todo blanco y rubio, como si los del otro color fuéramos siempre menos. Las mujeres se tiñen el pelo, los hombres buscan mujeres más rubias, como si lo que donde vos vienes no valiera la pena, pero eso es mentira. Esa es solo una cultura en el mundo, la macrocultura occidental dominante, ligada directamente al sistema capitalista. Este sistema capitalista que está matando la vida. Entonces, por eso denunciamos que esta macrocultura que nos enseña a despreciar nuestro color de piel ya está cayendo. Como estaba arriba, está cayendo. Y los que somos del color de la tierra, de abajo, lo que estaba abajo, estamos volviendo a nacer con fuerza. Hemos nacido, hemos vuelto y hemos sido millones, como había dicho Tupac Katari. Así que denunciamos esta cultura capitalista para volver a plantear que las culturas del mundo, las diferentes, saben y han sabido vivir hasta ahora de otra manera. Si no fuera así, ya habrían muerto de pena, de hambre, ya habrían muerto exterminados tantos otros pueblos. Pero todavía siguen vivos millones en el mundo que saben vivir de otra manera, comer de otra manera, sanarse de otra manera. Bueno, Sandra. Sí, no, agregar que no estamos dispuestos a aceptar este mundo que nos quieren imponer. Y creo que en esta rebeldía que tenemos es que nos juntamos para hacer estas cosas. Y que maravilla saber que aquí, que en Bolivia, que en Argentina, que en tantos lugares somos un montón los que queremos andar estos caminos. Entonces creo que esa es la fuerza que nos une para estar aquí en justamente en Chiapas con este proyecto de trabajo. Bueno, pero la trastocar el mundo, sin lugar a dudas, se encuentra condiciones más favorables donde hemos encontrado pueblos originarios, ¿no? Que mantienen una raíz, una cultura, una manera de estar, de vivir. Pero donde no, es más complicado. Yo quisiera que en ese sentido nos comentara Sandra cómo es por allá, en la Patagonia, en Argentina, en esta Argentina que de la que de pronto se hablan maravillas actualmente, pero que también tiene sus bajas y que podemos encontrarla, por ejemplo, en esta felicidad que inunda la cara de la presidenta Kirchner cuando habla de Monsanto, ¿no? ¿Cómo qué tan fácil o difícil es trastocar el mundo en tu región? Bueno, hay tanto para decir sobre eso. Quisiera comenzar diciendo que Argentina es un encuentro de diferentes culturas, muchos pueblos originarios diferentes diseminados en todo el territorio, todos vivos. A pesar de la conquista del desierto y todo eso. Exactamente. No lograron silenciarlos. Los pueblos originarios están con toda la fuerza resurgiendo, recuperando sus saberes, desde su lengua, sus tradiciones. Y a la vez somos estos pueblos originarios y muchísimos descendientes de europeos. Esto es lo que conforma mi patria actualmente, y de allí que cuesta mucho tener un objetivo en común. Hoy por hoy, con este gobierno, es verdad que estamos mejor respecto de los gobiernos anteriores, pero realmente esto no alcanza. Por un lado, pareciera que en muchas cuestiones sociales hemos mejorado. Ha habido un reconocimiento a los pueblos originarios, pero después en la práctica se nota que no es tan así. Los pueblos reclaman su espacio, reclaman sus tierras, y al día de hoy las burocracias y demás y las diferentes políticas no han logrado conceder lo que ellos necesitan. Es más, hay muchos pueblos que su protesta está criminalizada en este momento. Concretamente con el pueblo mapuche, mapuche quiere decir gente de la tierra. Che es gente y mapu es tierra. El mapuche no se concibe como tal si no tiene su territorio, ¿no? Y no es la posesión de la tierra, es que él es parte de la tierra. Entonces, hasta tanto no le sean devueltos estos territorios, el mapuche no va a ser una persona completa. Hay mapuches del lado de Argentina y del lado de Chile. En ambos lugares están siendo muy perseguidos. Más o menos esa es la realidad. Y por otro lado, mi presidenta deja mucho que desear con las cuestiones ambientales. Vos mencionaste muy bien el tema de Monsanto. Realmente, para quienes buscamos un ambiente saludable y sustentable, ha sido una patada en el hígado este convenio que ella ha hecho con Monsanto, del cual está sumamente orgullosa, no solo de esta empresa, sino de los patentamientos y de toda esta cuestión, ¿no? Es realmente increíble que eso esté sucediendo. Bueno, vamos a poner algo de música. De dignidad, salud es vida. Con el Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra del Jichú, que es un... yo no lo diría artista en términos así como lo que se acostumbra decir, ¿no? Es un trovador del pueblo, desde el pueblo, comprometido... tanto en recuperar y mantener esta música de la zona serrana del estado de Querétaro, como compartir su arte y su creatividad con los pueblos que luchan. Entonces Guillermo Velázquez nos va a compartir esta noche, a petición fervorosa aquí de la compañera salud, Vivian, precisamente esta canción que mejor la escuchamos primero y después les contamos la historia de esta canción en particular. Vamos con Salud es Dignidad, Salud es Vida, con Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú. ¡Yuhu! Salud es dignidad, salud es vida, sin injusticia y sin humillación, un pensamiento propio, un corazón, y una comunidad libre y unida. Salud es dignidad, salud es vida, sin injusticia y sin humillación, un pensamiento propio, un corazón, y una comunidad libre y unida. Cuando abrimos los ojos a este mundo, lo hacemos inocentes y asombrados, sin saber de ambiciones ni pecados, guerras, crímenes, odios, fango inmundo en que luego se entrampa gemebundo, el pájaro con alas y alma herida que somos en la búsqueda intuida de libertad de ser y amor de veras, sin distingos de razas ni fronteras. Salud es dignidad, salud es vida, sin injusticia y sin humillación, un pensamiento propio, un corazón y una comunidad libre y unida. Y ven la maravilla a nuestros ojos, del cielo, el sol, los árboles, las flores. Distinguimos los fríos de los calores, luciérnagas, caballos y gorgojos. Nuestras manos aprenden que hay abrojos, como estómago y lengua que hay comida. Cerebro y corazón, magia tejida con un ritmo sutil y fascinante, además de milagro deslumbrante. Salud es dignidad, salud es vida, sin injusticia y sin humillación, un pensamiento propio, un corazón y una comunidad libre y unida. Pero tarde o temprano algo nos duele, la salud se quebranta, llegan menguas. ¿Es voluntad de Dios?, dicen las lenguas. Es normal, cuesta tanto, ¿cómo muele? Póngase esta inyección y no repele, ya no tiene remedio, no hay salida. Y al que tiene dinero, lo que pida, análisis, consultas, un trasplante. ¡Qué inhumano, qué triste, qué humillante! Salud es dignidad, salud es vida, sin injusticia y sin humillación, un pensamiento propio, un corazón y una comunidad libre y unida. No es natural ni es Dios, es la injusticia lo que enturbia la vida en realidad. La pobreza, el dolor, la enfermedad, todo lo que limita y atiricia, la falta de trabajo que desquicia, el no tener vivienda establecida, una guerra que angustia y que divida, todo eso no es normal, aunque sea un hecho, y la salud en cambio es un derecho. Salud es dignidad, salud es vida, sin injusticia y sin humillación, un pensar en tu propio corazón y una comunidad libre y unida. La salud es de todos, sin distingos, y no como un chaleco que se impone, sino en manos del pueblo que propone y sabe combinar dioses y pingos, los días de trabajar y los domingos, sabiduría ancestral con adquirida, el huesero y la hierba conocida, con la tecnología que esté a su alcance, razón y tradición en un balance. Salud es dignidad, salud es vida, sin injusticia y sin humillación, un pensamiento propio, un corazón y una comunidad libre y unida. En un mundo que no es justo ni sano, la salud para todos, la deseable, es parte de la lucha indispensable por un mundo mejor y más humano. Luchar por libertad contra un tirano, igual que combatir cáncer o sida, luchar contra un poder que nos impida soñar, vivir, sembrar, ser primavera, tiene razón de ser siempre y doquiera. Salud es dignidad, salud es vida, sin injusticia y sin humillación, un pensamiento propio, un corazón y una comunidad libre y unida. Para hacer flor el capullo quiere agüita y tierra buena. Todos tenemos de suyo derecho a una vida plena. Venirás cantar a Dios. Ay, qué bonita Rosita. Venirás cantar. Frecuencia Libre 99.1. Contacto en cabina, teléfono 967-103-2834. A través del Messenger y correo electrónico frecuencia-libre-991@hotmail.com. Frecuencia Libre 99.1. Bien, regresamos aquí a la cabina de la Frecuencia Libre. Bueno, de hecho no nos fuimos, entonces no entiendo por qué hay que decir eso, ¿verdad? Pero más bien estamos de nuevo al aire aquí en la Frecuencia Libre en compañía de Sandra Marín y de Vivian Camacho. Sandra Elizabeth Marín y Vivian Tatiana Camacho. Oh. Bueno, recibidas por Jorge Gabriel García Salián. Vale. Bueno, les decía antes de que escucháramos a esta Salud es Dignidad, Salud es Vida, que en este caso Guillermo Velázquez se inspiró en un trabajo que se hizo, una reunión amplia que se realizó precisamente en febrero de 1997 en la comunidad Moisés Gandhi, región autónoma Tzotzoch. Aquí nomás, adelantito, a un par de horas de aquí tal vez, en donde alrededor de 90 promotores, promotoras de salud, de ya no recuerdo exactamente cuántos grupos, pero tanto de aquí de Chiapas, de Oaxaca, vinieron compañeros del centro del país, si no mal recuerdo incluso compañeros desde Jalisco, llegaron acá para platicar, compartir, analizar la situación que se vivía en aquel momento en la región, en México, y con énfasis en Chiapas, y plantearon lo que resultó ser la declaración de Moisés Gandhi, donde plantea este grupo de promotores y de promotoras de salud que salud es dignidad, salud es vivir sin humillación, salud es esta capacidad que tienen los pueblos de trabajar por el bienestar del pueblo, de los individuos, que contenga la capacidad y motivación para todo tipo de actividad, sea social o política. Salud es vivir sin humillación, es podernos desarrollar como mujeres y hombres, es poder luchar por una patria nueva donde los pobres y particularmente los indígenas se puedan determinar de manera autónoma, donde la pobreza, la militarización y la guerra destruyen la salud. De allí fue pues que se inspiró Guillermo Velázquez, además de haber visitado en aquel momento estas comunidades, para construir esta canción, hacer esta canción y combinarla con esta música que es también un arte, un patrimonio del pueblo mexicano, que es el huapango arribeño. Y bueno, seguimos aquí con nuestras compañeras Vivian y Sandra, y pues yo quisiera que nos comentaran qué les ha parecido andar, caminar desde que llegaron ustedes, desde el 6 de octubre, en por los lugares que les ha tocado andar. Se disputan el micrófono ambas. Vieran ustedes aquí cómo están jaloneándoselo. Mío. Yo quiero compartirte primero que en esas andanzas fue que cuando pusimos el casetito y ahí escuché que salud es dignidad, salud es vida, sin injusticia y sin humillación, un sentimiento, un corazón, una comunidad libre y unida. Y se canta tanto como ustedes han escuchado que yo empezaba a cantar salud es dignidad, salud es vida, salud es dignidad, salud es vida. Y es tanto lo que estamos nosotros planteando como Movimiento Mundial por la Salud de los Pueblos, que es esta la otra salud, que es ayudar, acompañar más bien a nacer dignidad, a nacer esperanza en los pueblos. Y en estas andanzas eso es lo que yo creo que estamos compartiendo, ¿no? Nadie ha venido a a dar, a enseñar de que este es el mejor, de que solo nosotros sabemos. No, mentira. Hemos venido solamente a compartir desde lo poco o mucho que estamos haciendo donde nos toca vivir. Hemos venido a compartir esa palabra sencilla también con comunidades sencillas para que juntos y juntas apoyemos a nacer la dignidad de nuestras comunidades. Yo creo que va por ahí acompañarnos, abrazarnos, y es tan hermoso ver cómo de repente uno se da cuenta de que su ser estar en el mundo, tu ser, hijo de la tierra, hija de la tierra, es tan valioso como cualquier otra criatura, ¿no? Más allá de racismos, discriminaciones, más allá de estas cosas tan violentas que agreden solamente por ser diferente. Yo estoy bien contenta porque desde la primera vez que conocí con ustedes cómo trabajaban, yo me había enamorado de ese trabajo porque es acompañar a nacer la dignidad, y eso es lo más bonito que me puede pasar como partera, pero sobre todo como persona humana. Sí, por mi parte agregar que todas estas vivencias, todo lo que hemos compartido ha sido tan intenso, ¿no? Recuerdo que habíamos ido a Palenque y luego a la primera comunidad, a Tenejapa, y creo que habían sido 6 días, 7 en total. Era tal la intensidad de lo trabajado, de lo vivido, de lo compartido, que parecía que andábamos 20 días ya juntos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo rescato esto. La intensidad que tiene este trabajo de compartir, y como decía Vivi, vinimos a compartir de igual a igual, a sumar saberes, haceres, a comer la comida de la gente, a compartir sus risas, a esto, ¿no? A compartir ni más ni menos lo que somos. Y yo estoy profundamente emocionada, conmovida, enamorada de todo este trabajo que estamos haciendo juntos. ¿Qué es lo que les ha parecido más significativo de lo que han visto? Ya han dicho cosas, ¿verdad? Pero lo más significativo es abrazarnos y reconocernos hermanas, hermanos. Eso ha sido lo más bonito para mí desde donde vengo, de allá del Coyasuyo, del corazón de Bolivia. Cuando comparto esto de cosmovisión andina o de algunos saberes que todavía están vivos por allá, es tan bonito cuando te dicen, sí, aquí también es así, aquí también es parecido. Y es tan interesante y tan hermoso cómo las distancias desaparecen en ese momento y estamos los mismos. O sea, aunque vivamos de aquí a miles de kilómetros, nos encontramos igual sintiendo, viviendo aquel otro saber que habían preservado para nosotros los abuelos y abuelas de estos lugares. Eso ha sido una de las cosas más bonitas que he experimentado. Sí, a mí me pasa algo muy parecido, justamente en establecer paralelismos entre las diferentes cosmovisiones. Es todo tan igual, ¿no? Tan igual la circularidad de la circularidad de la palabra, lo que se hace aquí, lo que se hace allá, lo que la gente sueña, lo que la gente sufre, lo que la gente goza. Eso a mí me salta mucho y me llama la atención. Y después otra cosa, que más allá de la lengua, ¿no? Porque a veces no compartimos la misma lengua, a veces no tenemos alguien que nos traduzca al lado, una mirada, una sonrisa, una caricia, ¿cómo nos hace comunicar? Eso también a mí me llega muchísimo. Yo comentaba en algún momento, a propósito de lo que ustedes dicen, que de las semejanzas, que si bien hay distancias que, digamos, geográficamente son grandes, ¿no? Me parece que las semejanzas tienen que ver con que estamos hablando de pueblos que están pegados a la tierra, que siguen unidos a la tierra, que no han roto esa raíz, ¿no? A diferencia de quienes viven ya en las ciudades, de quienes ya no tienen esta otra relación tan importante con la, dirías vos, Vivi, con la Pachamama, ¿no? O sea, con la tierra que nos nutre, que nos genera como personas, ¿no? Y nos genera como pueblos. O sea, que es esto lo que hace semejante, ¿no? Tanto en su manera de pensar, en sus maneras de entender la vida y el mundo, en las maneras en que cómo confrontan o enfrentan este estar en el mundo y desarrollan prácticas tanto en la Patagonia como en Bolivia, como para acá entre los pueblos de Mesoamérica, porque son pueblos que están pegados a la tierra. No, no digo yo pisando la tierra, sino pegados, unidos a la tierra. Eso, junto a la tierra. Es que como decía Lazán hace un momento, como el mapuche concibe su parte de su ser la tierra, allá también es para nosotros. Aymaras, quechuas, guaraníes o cualquiera que sea todavía la lengua que se habla, es que vos eres parte de, o sea, no solamente es algo que puedes tener, poseer, comprar o vender un pedazo de tierra, digamos, ¿no? Es sí por lo que se lucha, pero precisamente porque es parte de tu comunidad, es parte de tu, de cómo vas a sostener tu vida, en el sentido de que no solamente el cuerpo, digamos, para trabajar, para tener comidita, para tener tu casita, pero sobre todo cómo vas a sostener tu corazón, tus pasos, tu alma, podemos decir, tu ajayu, decimos allá. Tu ajayu, que es como esta energía espiritual que te hace vivir, que está directamente ligada a la tierra, y eso se hace desde que naces, cuando se entierra la placenta. Así que es bien importante este sentirte parte de. Por eso se la defiende tanto, por eso aún ahora, en este siglo XXI y de desarrollo y de hipertecnología y etcétera, allá seguimos haciendo ofrendas a la tierra todo, casi todo el tiempo. Todos los primeros viernes de mes, si uno va por Bolivia, antes esto se hacía a escondidas, hacer las ofrendas a la tierra, porque había mucha persecución, racismo, que los indios nomás hacen esas brujerías. Sin embargo, es este diálogo con la tierra, con su fuerza invisible, que también nos envuelve. Se hacen las ofrendas y humean un olor rico de coa. Coa es una hierba que hay en los Andes y huele muy rico, con dulces, con lanitas de colores, con ofrenditas que uno da a la tierra. Eso se hacía de antes, pero desde que Evo Morales ha asumido y desde que ya no es vergüenza ser indígena en Bolivia, es bien interesante. Incluso vas por el centro de las ciudades, incluso las tiendas más nice, de ropa nice, de zapatitos nice, lo que fuera, igual están haciendo su ofrenda a la tierra. O sea que toda la ciudad se llena de humos, de olores y así, de fragancias, de gente que dices, pucha, y estos igual son unos racistas, pero igual están haciendo su ofrenda a la tierra, ¿no? Es tan interesante esta fuerza que se ha generado. Así que en pleno siglo XXI seguimos dando nuestras ofrendas a la tierra, y es porque seguimos hablando con ella. Como es tu madre, ¿no ve? Cuando llegas a un lugar, saludas a donde entras, la saludas, la tratas con respeto, con cariño. Igualito, es eso. Es nuevamente reconocernos como sus hijos y tratarla así con cariño y darle sus ofrendas, sus gratitudes también, como si fuera tu madre. Sandra, tuvimos la oportunidad de andar por allá en tu territorio de vida, en tu terruño, porque además creo que es no solamente es tierra y territorio, sino también tendríamos que hablar del terruño, ¿sí? Este otro sentido que le da el estar en un lugar, sentirnos parte de ese lugar, el que allí está nuestra historia, no solamente de porque allí vivimos, sino también porque allí decidimos vivir a veces, ¿no? Y tuvimos el chance precisamente de conocer a estos otros compañeros, compañeras de los vecinos sin techo, ¿no? Sí. Y que precisamente están construyendo otra forma de estar en el mundo. La mayoría de ellos son personas que diríamos son ladinas, no son indígenas, ¿no? Pero que se han hermanado con una porción del pueblo mapuche que está allá, y han ido generando ideas muy interesantes. No sé si nos quisieras, en esta lógica, pues, de tierra, territorio, terruño. Cómo no. Bueno, sí, la verdad que los vecinos sin techo y por una vivienda digna son un grupo de alrededor de 200 familias que viven en San Martín de los Andes, en mi ciudad, con serias urgencias habitacionales. Por ahí es importante aclarar que la Patagonia tiene mucho lugar libre, digamos, sin viviendas, muchas tierras, pero que la mayoría ya están en propiedad de los extranjeros. El gobierno ha habilitado estas ventas, estas compras, entonces son grandes poderosos que tienen grandes extensiones de terreno, y por otro lado, muchas personas, muchos trabajadores, campesinos y demás que no tienen acceso a la tierra. Es el caso de estos vecinos. Entonces ellos se han nucleado hace 8 años, como decía, para empezar a soñar su barrio intercultural. Ellos son absolutamente autogestivos con esto. Lo que buscan es que no el gobierno les dé un subsidio o les haga las casas, sino que ser ellos los autores de todo este proceso. Y en este camino han hecho acuerdos con la comunidad mapuche curruinca. Esta comunidad ha cedido parte de sus tierras. Eran tierras administradas por parques nacionales en su momento. Parques nacionales se ha corrido también de esto y ha cedido este dominio que tenía sobre las tierras. Tal es así que ahora ya está la ley nacional, falta solamente instrumentarla para que este barrio empiece a construirse, ¿no? Los vecinos no hablan de hacer viviendas ni de hacer casas, hablan de construir hogares. Y buscan hacerlo en un marco de armonía, de sostenibilidad, en un marco intercultural. Pretenden convivir allí. Otra cosa que me olvidé decir, que no va a haber posesión de la tierra, no van a haber títulos de propiedad. La posesión de la tierra va a ser comunitaria, todos de todo, más allá de que cada uno tenga su parcela. Este barrio no va a tener los clásicos lotes cuadraditos o rectangulares, sino que los lotes van a respetar no solo la forma del lugar, sino que van a respetar a los árboles del lugar. Está en el medio del bosque. Y bueno, ellos particularmente trabajan con nosotros, con nuestra red Jarilla, en este proceso de soñar y más adelante construir su posta sanitaria, donde quieren que allí conviva la medicina blanca, como dicen, la medicina mapuche y todo tipo de medicinas, desde la herbolaria, los hueseros, los sobadores. Entonces, en este sentido, nosotros estamos trabajando juntos. Bueno, yo quería que nos comentaras sobre los vecinos sin techo y su propuesta de vida. No es un proyecto así de estos con gubernamentales o presentados a ONGs o cosas así, sino es una propuesta de vida, un mantenerse en este mundo desde un posicionamiento diferente. Exactamente, sí, sí. Y compararlo con la propuesta que tiene particularmente el gobierno de Chiapas para las poblaciones, ¿no? Parten de una premisa falsa que dice que la gente es pobre porque vive dispersa. Parten de esa premisa, que nosotros decimos que es una premisa falsa, y que por lo tanto lo que hay que hacer es concentrar a las poblaciones y construirles viviendas sin tomarles opinión de cómo deben de ser las viviendas. Con esto que tú nos dices, lotecitos cuadrados de sí, la mínima cantidad posible de terreno. 10 por 10 por 15, ¿no? A lo sumo, ¿no? Sin que, hablando pues de familias campesinas, que por lo general acá son todavía numerosas, donde la familia campesina no es como la familia urbana, sino es una unidad de producción la familia campesina, hablando en términos económicos, ¿no? Donde toda la familia hace algo para reproducirse. Entonces, parte de eso es los cultivos de traspatio, la crianza de animales, que en estos lotecitos minúsculos, claro, obviamente es no imposible, es posible que ocurra, claro, ¿no? Entonces, tenemos esta propuesta oficial, gubernamental, avalada entre comillas, yo no sé si sea cierto, por Naciones Unidas y presentada para reproducirse en otros estados de la República, en otros países de América Latina y de otras partes del mundo, que le llaman acá ciudades rurales sustentables, ¿no? Sí, yo quería agregar que no vayan a pensar que esto que estoy contando de los vecinos sin techo es un ejemplo que se repite en mi país. En realidad, en mi país es muy similar a lo que estás contando que sucede aquí, ¿no? Los planes de vivienda son cada vez más chiquititos, en los cuartos apenas entra una camita y nada más. Esto, si entra el sol, te tienes que salir, ¿verdad? Exactamente. Este modelo de barrio intercultural de los vecinos sin techo es único en el país. Es el único ejemplo que tenemos, ¿no? Ojalá que haya muchos más que se unan y que traten de imitar esto, porque realmente creo que por ahí va la vida, ¿no? Pero yo lo quería compartir con ustedes y compararlo con esta propuesta oficial del gobierno chiapaneco de ciudades rurales sustentables, porque es una... totalmente lo opuesto, ¿no? O sea, la gente no tiene capacidad alguna de decidir, no tiene palabra alguna que decir. Bueno, sí tiene palabra que decir, pero no es tomada en cuenta, no es escuchada. La gente son solamente objetos que mover con el discurso que les decía yo, parte de esta falsa premisa de que la pobreza se debe a la dispersión poblacional. O sea, obviamente no considera para nada las condiciones objetivas de vida de la población y por qué la gente vive así. O sea, no es como si del cielo cayera la pobreza, ¿no? No se cuestiona para nada el empobrecimiento de las poblaciones, el desprecio, el racismo ancestral, la explotación de que han vivido estas poblaciones, no solamente de ahora, sino desde hace siglos, con esta propuesta, ¿no? Donde la gente toma su vida en sus manos, que es también la propuesta que nosotros planteamos en la salud, ¿no? O sea, la salud en manos de la comunidad es el lema de la o es parte del lema de la Red Jarilla, sí, ¿no? Totalmente. Acá también decimos la salud en manos del pueblo. Claro. ¿No? Entonces, y decir la salud es para desde nuestra perspectiva es decir la vida. O sea, la vida en manos de la comunidad, la vida en manos del pueblo, ¿sí? Y no seguir siendo más objetos de uso, no seguir siendo más las espaldas donde se monten otros para seguir subiendo, ¿no? Por eso quería yo también, era la intención de hace rato al inicio de trastocar, ¿no? Trastocar el mundo, transgredir. Yo creo que si algo tenemos que ser en este mundo es ser transgresores, transgresoras de este orden establecido que normaliza la opresión, que normaliza la explotación, que normaliza la desesperanza. Que normaliza el suicidio, que es normal que uno por soledad se enferme en un país rico. Yo estaba en Bélgica y ahí mis pacientes, era desesperante cómo se sentaba a hablar en la junta médica. Decía, a ver, hay que visitar a fulanito. Ah, sí, es posible que se suicide, como si de comprar el pan se tratara. Es tan triste en una sociedad tan profundamente enferma que se asuma el suicidio como normal. Eso ya me parece aberrante. En una sociedad tan rica, donde tienen seguridad social, seguridad alimentaria, seguridad laboral, pero está enfermo de soledad. Entonces, esa sociedad enferma de soledad tampoco es, creo, ningún norte a seguir para nada. Por eso estamos planteando desde el sur, que es otra manera, otra forma de hacer, de estar, de vivir, de sentir. Y bueno, como dice el Gabriel, de trastocar. Y a mí me suena tocarle la trastima. Válgame. Bueno, tal vez así le hacemos sonreír un poco, ¿no? A un mundo tan serio, tan donde uno tiene que andar así todo serio, todo, ay, yo soy el que más plata tiene, el que más sabe, el que más... Sobre todo en el mundo médico, ¿no? Que es muy, en el mundo muy ortodoxo. Médico. ¿No? Donde te enseñan a mirar de abajo para arriba y nunca a los ojos, ¿no? A propósito, según aquí en México, hoy es el día del médico. Oh. Saber si de las médicas también, ¿verdad? Pero saber si de las médicas, porque a mí me dicen, ¿usted es médico? No, yo soy médica, soy mujer. Uh-huh. Entonces saludemos a los médicos, pero a los médicos como ustedes. Que no están culifruncis. No a los médicos acartonados y culifruncis, claro. Claro. A esos que le sonríen a la vida y que saben que construir otro mundo posible está en nuestras manos, pues, que lo estamos haciendo. Entonces, nosotros decimos que la vida es maravillosa. Sí. La vida es maravillosa, pero sin salud no es nada. Sin sol no hay fruta jugosa, ni resplandor de alborada. El que tiene salud goza, y el que no es hoy embrocada. Qué luminosa es la vida cuando nos sentimos bien, sin que las piernas cojien, sin que se infecte una herida. Cuando tenemos comida y amor de hijos y de esposa, cuando es una mariposa nuestro corazón contento, sin dolor ni sufrimiento. La vida es maravillosa. La vida es maravillosa. La vida es maravillosa. Cuando no nos duele nada, ni nos costan las gripas. Cuando no gruñen las tripas, ni hay una mano tronchada o una muela condenada con un cabezas y piojos en la cabeza. La vida es maravillosa. La vida es maravillosa. La vida es maravillosa. Cuando lo que producimos, maíz, café, frijoles, se libra de los coyotes y sale lo que invertimos. Cada que nos resentimos, alguna orden oprobiosa. Cuando el poder no destroza, ni pisotea, ni amenaza, sin angustia en nuestra casa. La vida es maravillosa. La vida es maravillosa. La vida es maravillosa. Cuando están sanos los huesos y sanas las coyunturas, si no hay torsones ni agruras, ni sentimos los pies tiesos. Cuando nos llena de besos una boquita preciosa, cuando el rosal da una rosa y podemos disfrutarlo, cuando hay modo de pensarlo, la vida es maravillosa. Trabajo y que comer y vestir, mientras no asoma el sufrir sus narices de espantajo, mientras no suene el badajo, la campana dolorosa, todo fluye en una hermosa gama de felicidades, porque sin enfermedades la vida es maravillosa. La vida es maravillosa. La vida es maravillosa. Si no hay en el cabello, ni en los ojos cataratas, si no nos huelen las patas, ni hay dolores en el cuello, si no se atora el resuello y hay suficiente glucosa, si la sangre no reposa y andan bien nuestras rendijas, sin granos en las verijas, la vida es maravillosa. Individual, sin un problema social de nuestras comunidades, cuando las adversidades caen como pesada losa, si nuestra alma generosa comprende así los asuntos, cada que luchamos juntos, la vida es maravillosa. La vida es maravillosa. La vida es maravillosa. Siempre la fiesta y el quebranto, sabe estar unidos, amorosos y aguerridos, juntos en ternura y llanto, conjuraremos espanto, virus y miedo se acosa, árbol de raíz poderosa, no hay viento que lo arrebate, juntos en ese combate, la vida es maravillosa. Frecuencia libre. Si uno fuera a llorar cuanto termina, no alcanzaran las lágrimas a tanto. Nuestras horas de amor casi divididas. Contacto en cabina. Es mejor despedirlas con un canto. Contacto en cabina al teléfono 967-103-2834. Anda, vuela. En los cisnes están vivos. Mi canto está conmigo. No tengo soledad. Bien, gracias por seguirnos acompañando aquí en la frecuencia libre 99.1 en la banda de frecuencia modulada para este Valle de Jovel tan atiborrado de gente, bastante complicado en estos días, nos ha tocado andar para llevar a las compañeras a sus respectivos aposentos desde donde hemos estado trabajando, y sí nos ha tocado encontrar a la ciudad a altas horas de la noche con mucha gente, nos parece, así que ¡ay! Qué bueno que andamos yendo a comunidades porque no sufrimos esta ciudad. Bueno, Sandra, Vivian, en estos andares también nos ha tocado compartir con compañeros, con compañeras de la academia, ¿no? Hemos no solamente estado en comunidades campesinas indígenas, sino también con en estos sitios de la ciencia donde se construye saber, así digamos, auténtico, ¿no? Digamos, el verdadero saber, desde la cosmovisión newtoniana, decías vos, Vivian, cartesiana, ¿no? Desde el paradigma cartesiano-newtoniano. ¿Qué les ha parecido estar en estos lugares y cómo han, digamos, comparado la respuesta entre compañeros, compañeras campesinos, indígenas, y compañeros y compañeras que hacen investigación, que trabajan pues en estos centros de estudios superiores? Mira, esto de tener que ponerte delante de alguien y enseñarle, esto de tener un estrado, un lugar donde tú vas a una palestra desde donde tú tienes que hablar y el resto escucharte calladito, no es pues nuestro estilo, ¿no? Y desde ahí cuestionamos muchísimo, como decías, este paradigma cartesiano newtoniano positivista que hemos aprendido de Occidente, que es como lo que se ve se anota, ¿no? Que solo existe esto que miro, que además que miro con estos ojos, con los cinco sentidos que son tan limitados, que nos dicen que solamente existe esto que es la materia, se cree, se destruye, se crea, que solamente está, además esto está para que yo lo utilice, para que yo lo emplee, antropocéntrico, ¿no? Como vamos diciendo también. Cuestionamos este paradigma porque no considera para nada las otras miradas. Esto que es para nosotros el paradigma cuántico holográfico, ya habla científicamente hablando, como diría alguien que parece hasta mala palabra, cuántico holográfico, es lo que los mismos científicos dicen, ¿no? Los top most de la ciencia, los super H y mega investigadores de la física cuántica, están diciendo lo mismo que decían los abuelos hace cientos y miles de años, que somos campos de energía chiquititos dentro de un campo de energía más grande, que fuerzas invisibles que están son parte de nosotros, que no las estamos viendo pero las podemos sentir, que nosotros los seres humanos somos mucho más increíbles de lo que hemos podido aprender en cualquier universidad. Y eso es lo que los abuelos y abuelas saben en distintas culturas del mundo. Estando en Sudáfrica, ahí en julio, ahora en nuestra tercera Asamblea Mundial por la Salud, en la Mesa de Interculturalidad y Salud, de la cual he participado junto con la doctora Nila Heredia, exministra de Salud de Bolivia, estaba gente que en Filipinas que trabaja con médicos brujos allá, porque se les dice así, los médicos brujos africanos sorprendentes, medicina ancestral de la India, los hermanos mayas estaban también. O sea, estábamos gente que nos habrían tachado de bruja y nos habrían quemado hace poco, ¿no? Hace unos siglos. Pero esta medicina tan viva y tan hermosa nos demuestra también que el prejuicio todavía está dominando. Que este paradigma cartesiano-newtoniano donde A más B es AB, donde 1 más 1 es 2, donde solamente puede ocurrir esta cosa si haces esta cosa, cuando hay otros mundos, otras culturas, otros pueblos, donde 1 más 1 puede ser 5, 10, 20 mil, 1 millón, no es 1 más 1, 2. Estamos en un mundo realmente diferente, donde eso que dicen magia es solamente dialogar con esa energía invisible. A esos a quienes les dicen brujos, es solamente gente que saben hablar con esta energía invisible, con ese campo de información más poderoso y más amplio que es la vida misma. Así que cuestionamos ese cartesiano newtoniano para proponer el paradigma cuántico holográfico, que es el de hablar, volver a dialogar con estas fuerzas invisibles que nos hacen vivir, con eso que amamos, que nos hace vivir y que también nos ama de regreso. Cuando una criatura se siente aislada, es más fácil que sea sometida. Pero si nos sentimos hermanados, unidos en este amor más grande por la vida misma, pues somos invencibles, ¿no? Y la muerte va más allá también, que va a ser para tema aparte, pero uno se hace inmortal cuando ama y cuando se siente amado también. Sandra, tú nos comentabas que la Red Jarilla es un homenaje a lo doméstico. Sí. Entonces, ¿cómo se hacen uh-huh. estos puentes que nos dice Vivian entre esto doméstico, cotidiano, de la vida diaria, sentido común, dirían algunos, uh-huh. con este otro saber que se construye en estos otros espacios? Tal cual. Bueno, la red, si bien es interdisciplinaria, el fuerte trabajo se hace desde el campo popular y fuertemente valorizando el espacio de la casa, el espacio doméstico, que es aquel primer transmisor de cultura, primer lugar de cuidado de la salud, todo aquello a partir del amor de esta mamá, de este papá, de estos hermanos. A partir de allí es que nosotros trabajamos con plantas, ¿no? Y no buscamos ni competir, ni ser superiores, ni inferiores, ni nada con el mundo académico, sino que buscamos la suma de saberes. Y decimos que los saberes que se suman se enriquecen mutuamente. Y respecto a lo que vos preguntabas, que hemos estado en un ambiente académico compartiendo nuestros saberes, puntualmente en Ecosur, la verdad que nos encontramos con un público que, si bien era pequeño, se mostraba muy interesado por lo que nosotros estábamos contando, ¿no? Y un público científico, pero a la vez como con una mirada mucho más amplia y en la búsqueda de nuevas cosas. Entonces, la verdad que yo me sentí muy a gusto ahí contando el trabajo que hacemos, y bueno, y creo que Vivi también, ¿no? Así que bueno, eso a mí me gustó mucho. Y por cierto, saludos a Héctor Javier, que gracias a él fue quien nos abrió las puertas a Ecosur, y claro, era un público poco, pero muy sustancioso, como decíamos, ¿no? De lo bueno poco también, y estábamos los que teníamos que estar, porque de uno por uno, aunque fuera de grano de arena en grano de arena, de gota de mar por gota de mar, estamos haciendo la transformación, la trastocada del mundo. Sí, la transgresión que nos correspondería. Exactamente. Bueno, y eso es lo que nosotros le ponemos tanto énfasis desde la red, esta cuestión de valorar los saberes de nuestros abuelos. Pareciera que a veces pensamos que estos saberes no están, que se perdieron, y resulta que en estas rondas de la palabra, estos abuelos empiezan a recordar muchas cosas que tenían como silenciadas. Entonces, también es bien importante que estas rondas de la palabra sean entre personas muy mayores, entre jóvenes, entre niños, para que todos estos saberes se puedan empezar a transmitir. Y ahora, me parece que sería importante comentar que no se trata de volver al pasado, ¿no? De regresar a una visión romántica de que antes era mejor uh-huh. y así se era la mejor manera de vivir y de estar en el mundo, sino es eso, pero estamos sí. en este mundo. Exactamente, ahora. Y en esta realidad y en esta actualidad, ¿no? Y se trata de utilizar la creatividad para justamente aplicar aquí en este presente esos saberes. Pero también para reivindicar el derecho de los pueblos a vivir libre y dignamente, ¿no? Que si bien antes había tanta sabiduría, tanta magnificencia que vemos reflejada en las construcciones tanto de Tiwanaku como de las construcciones mayas, egipcias, incluso de otras culturas, había una sabiduría gigantesca y que uno puede decir, oh, han vivido maravillosamente, qué bueno los antiguos. Pero actualmente hay pueblos sometidos. Aquí mismo hace menos de un mes estaban, bueno, aquí en Mesoamérica, quiero decir, ahí en Guatemala está tan triste la situación del pueblo maya. Allá al sur los mapuches, y bueno, en Bolivia estamos viviendo una situación diferente, pero los pueblos ahora estamos en otro tiempo, en otro espacio, donde nos toca bregarla, pelear mucho por una vida digna, pues, porque nuevamente volvamos a respetar nuestras raíces y hacernos respetar a nosotros como somos, ¿no? Entonces, va por ahí también la propuesta de que revalorizamos nuestras raíces para darnos fuerza, para que ahora podamos transformar aquello que más nos ha dolido, para que ya no les duela a quienes van a venir después. Comentaba el domingo una compañera maya, Flori, que durante estos más de 500 años desde la invasión europea, se ha intentado someter a los pueblos, acabarlos, pisotearlos, pero ella decía que lo que no han logrado quitar es la raíz, y que las plantas que vemos pues se cortan, se podan, pero mientras la raíz esté viva, renacen, brotan y siguen con fuerza dando su estar, ¿no? La flor que florecer deben, ¿no? Exactamente. Y frente a eso, yo quisiera traer un ejemplo que tenemos muy presente en la red, que a veces nos visualizamos como rizomas más que como raíces. Y bueno, nos vemos así, como que muchas veces parece que no estamos, pero estamos bajo tierra, ¿no? Y cuando hay un poquito de humedad, un poquito de sol, brotamos aquí, allá, y somos miles realmente. Decía algo Adriana Marcus, recuerdo, a propósito de esto que tú dices, que esta diferencia que hace ella de institucionalizarse e insectizarse. Sí, en lugar de institucionalizarnos, de como de hacer casamiento o con el gobierno o con alguna institución oficial, o hacerse una ONG, tal cual. Nosotros en esto de la autogestión preferimos insectizarnos, ¿no? Entonces sería como que andamos zumbando aquí y allá y molestando donde tenemos que molestar, pero picando a la vez, cuando deben picar, picando también y con aguijones así bien ponzoñosos. Y a la vez besando las flores, ¿no? Uh-huh. Y a la vez besando las flores. Muy bien. Bueno, vamos a compartir otra musiquita de este disco, de este cassette. Salud y Alegría, Canciones para una Vida Plena, donde Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú retoman las experiencias de trabajo comunitario en salud aquí en Chiapas. Y una de ellas es un corrido que hace de la construcción de una clínica autónoma comunitaria y lo que la gente pensaba, lo que la gente decía y cómo la gente la construyó. La clínica autónoma que se encuentra en la comunidad de Moisés Gandhi. Y... ¿Está escuchando usted? Ay, no, espérate, sub, no te me metas. ¿Quién te dijo? Serás muy sub, pero... Momento, aquí estás en la 99. Entonces, se llama Corrido de Cuando Aquello y se trata precisamente de la narración de cómo se fue construyendo esta clínica autónoma en la comunidad Moisés Gandhi. Les voy a hablar y sea como luminaria lo que me pongo a cantar, porque es muestra originaria de lo que puede lograr la fuerza comunitaria. Es de ahora lo que les cuento, pero el mal es de muy antes. Abandono y aislamiento, mentiras de gobernantes, enfermedad, sufrimiento y médicos arrogantes. Caminar te asco si nos aliviaban, nunca teníamos con qué pagar lo que nos cobraban, y con la punta del pie casi siempre nos trataban. Un día dijimos, no hay ciencia en la idea de depender, tenemos inteligencia, hay voluntad de aprender, y nos brotó la conciencia de que querer es poder. Nos pusimos a estudiar los sufrimientos humanos y decidimos tomar la salud en nuestras manos. Manos y codos, muchos pueblos de la zona, y buscándole acomodos, dijimos esfuerzo abona, vamos a hacer entre todos una clínica chingona. Y que nos organizamos, y no más hacia Nilito, hombres jóvenes tan cielos, mujeres, niños chiquitos. Ahora que nos acordamos, fue un trabajo muy bonito. Unos a cortar madera, otros nivelar terreno. Unos a echarle mollera, otros músculo y barreno. Lo que algún día sueño fuera, y es realidad y qué bueno. Se observa desde la entrada su buena distribución. La farmacia está integrada, consultas, auscultación y un área comunicada para hospitalización. Hay de guardia un enfermero, de día y de noche en función, y a quien llegue prieto o güero dársele atención, tenga o no tenga dinero y sin discriminación. Y aquí voy a terminar sin hablarles de herbolaria, queda mucho por contar. Esta clínica entre varias es un proyecto ejemplar de salud comunitaria. Está escuchando usted Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas, en el otro Chiapas, en el 99.1 de Frecuencia Modulada. Frecuencia Libre. Bueno, con este corrido de Cuando Aquello, pues nos damos cuenta de la potencia que tiene las comunidades, vivir desde la opresión, y al darse cuenta de ello y rebelarse y transgredir, la fuerza que esto tiene, ¿no? Y cómo la salud, o trabajar por la salud, se vuelve una fuerte motivación y un, decíamos en algún momento en estos andares que hemos tenido, un fuerte hecho político, ¿no? Un fuerte hecho político de reivindicación, de tomar en las manos la vida de las personas y de las comunidades, ¿no? Entonces esto es lo que nos muestra pues Guillermo Velázquez con esta música que nos comparte. Y bueno, Vivian, Sandra, no nos vamos a ver en este programa la próxima semana, porque vamos a andar de pata de chuchos, ¿sí? Allá en la sierra. ¿Cómo qué esperan más después de estos andares? ¿Qué cómo se piensan después de estos andares? ¿Qué les dejaría? ¿Qué les ha ido dejando Chiapas y sus pueblos en estos poquitos días? No sé si tengamos chance en otro momento y podamos volver a hacer la pregunta, pero hasta ahora. Pucha, lo que nos pregunta sí es algo que no es que hay que pensarla, ¿no? Sino que se siente profundo, pues, la gratitud de encontrar tanta gente tan querida que aún en condiciones así un poco jodidas de cuando en cuando está haciendo cosas buenas, ¿no? A mí no me deja de sorprender esa capacidad tan bonita que tiene la vida, la gente, de renacer aún después de haber vivido pues masacres, aún después de haber vivido tantas cosas, ¿no?, que ha tocado vivir a cada pueblo. Y desde un pueblo sufrido también como es mi Bolivia, yo encuentro siempre maravillosa esta capacidad humana de la solidaridad, del amor compartido, de la dulzura. Y eso me sigue animando. Entonces cada encuentro ha sido único, tanto con las comunidades como con los académicos o académicas. Son seres humanos que estamos encontrando nuestras maneras de vivir aquello otro que nos soñamos, ¿no? Aquello otro que respeta la vida, que es la construcción de un mundo más digno, más libre, más solidario para nosotros y para quienes amamos y los que van a venir también después, que aunque todavía no les conocemos, también queremos dejarles esa semilla sembrada. Sí, por mi parte creo que el gran desafío que me voy a llevar de todo esto será como macerar estas vivencias que hemos tenido y que yo las percibo como una integralidad, desde lo espiritual, lo comunitario, lo político, todo junto y ensamblado en un encuentro. Como que nosotros allí en el sur todavía, si pareciera como que si enfocamos en lo espiritual, nos quedamos en eso y nos quedamos sin la militancia política, ¿no? O concebimos como que si ponemos el énfasis en lo político, lo espiritual no tiene tanta cabida. Entonces yo en lo personal lo que me gustaría es poder procesar todo eso, poder transmitirlo a mi gente, y realmente lo que estoy pensando, yo voy a llegar a mi casa el 18 de noviembre y afortunadamente tengo que empezar a trabajar recién el 1 de diciembre, con lo cual creo que me voy a poder serenar, aquietar mi corazón, porque creo que no estaría en condiciones al día siguiente de llegar, de ya empezar con mi rutina, ¿no? Es todo esto tan fuerte, tan intenso que bueno, agradezco esa posibilidad de tener un tiempo como para meditarlo, para atesorarlo. Bueno, vamos a pedirle a Sandra que nos presente la siguiente pieza musical. Queremos hacer una aclaración que nos parece que es pertinente y necesaria. Este no es un programa de complacencias musicales. Pero las aquí que no les estamos pidiendo, llámenos y pidan y no sé cuánto. Por favor, será posible. Estamos haciendo una excepción así, gigantesca, tremenda excepción. De otra manera, ¿sí? Y bueno, aquí el compañero tuvo que ser sometido a la transgresión de estas dos pedidoras. Entonces, vamos a escuchar una canción con la Orquesta Musicantes, que vamos a pedir a Sandra que nos la presente, por favor. Bueno, quiero contarles que en San Martín de los Andes existe la Orquesta Latinoamericana Musicantes. Es una orquesta conformada por niños, es un proyecto de nación que se llama Proyecto Abel Chazarreta, y hay un grupo de músicos locales que están muy interesados en abordar la música desde lo social y en establecer una contención para estos niños, y trabajan con ellos y con sus familias. Y justamente es una de las organizaciones con las cuales desde la Red Jarilla trabajamos. Y en las jornadas que hemos tenido en Patagonia con ustedes dos, en su momento con Vivian y con Gabriel juntos, y hace muy poquito en mayo con Vivian, la orquesta ha sido quien nos ha hecho la apertura y nos ha regalado su música. Así que este tema que vamos a escuchar ahora está interpretado por la Orquesta Latinoamericana Musicantes. Y la he pedido con tanta transgresión y con tanta insistencia extrema, porque es también hacer memoria por los compañeros y compañeras que hemos encontrado, conocido, que también me recuerdan a estas andanzas, ¿no? Que uno no sabe a dónde va a ir a caminar, a encontrar, pero cuando encontramos ese abrazo fraterno, sabemos que estamos hermanos y hermanas. Y estábamos pues allá, Gabriel, escuchando a ellos al vivo, entonces es también dedicada para vos y para este programa. Colabal, Orquesta Musicantes, Crece desde el pie. Esta fue la escuela. La excusa. No, la escuela iba a decir. La excusa para juntarnos. La orquesta. Espérame, tengo muy alto el monitor. Esta fue la orquesta latinoamericana Musicantes con esta interpretación de un además fue una grabación tomada de un concierto en vivo, ¿sí? Como decía Sandra, son niños o niñas que interpretan magníficamente bien lo que interpretan. Y bueno, quisiera pedirles a ustedes, Sandra, Vivian, un comentario, una palabra antes de que terminemos el programa, porque fíjense que habíamos dicho hace rato cuando estábamos preparando las cosas que íbamos a terminar tempranito, nos íbamos a salir y íbamos a, pero no, nos estamos acabando el tiempo cabal, hasta parece que nos van a faltar minutos. Entonces, si nos quisieran comentar alguito, y yo espero que tengamos el chance de podernos conectar aquí otra vez en algún otro momento, regresando de comunidades, ¿no? Pero para no decir que sea una palabra ya última, ¿no? Sino ahorita de lo que hemos podido caminar y andar, alguito para la gente que nos está escuchando en esta estación. Sí, así como este espacio de la radio de hoy no nos alcanza, los caminos que hemos elegido andar son inagotables, ¿no? Y siempre vamos por más. Y hoy es esto, y quién sabe qué será dentro de un tiempito, pero bueno, esto de que la vida nos va juntando en estos haceres y con toda esta fuerza que tenemos, y también con la alegría que nos provoca hacer con la gente. ¿Por qué no nos comentas un poquito de la alegremia a propósito? De la alegremia, Ya ves que nos va a faltar tiempo. Bueno, en Argentina tenemos un querido compañero del Movimiento Mundial por la Salud de los Pueblos que se llama Julio Monsalvo y que vive al norte de mi país, en la provincia de Formosa. Julio es un médico que ha trabajado en comunidades rurales COM. Los pueblos originarios de allí son los COM, los Pilagá. Bueno, él creo que ha trabajado básicamente con COM. Y su propuesta es abordar la salud desde la alegría. Entonces, no sé, por ahí me gustaría que Vivi explicara mejor esta cuestión de la sangre, del torrente sanguíneo, que ello lo hace más lindo y más bonito. Pero bueno, desde aquí un homenaje a nuestro querido Julio. Y ahí su cancioncita. Del amor venimos y al amor nos vamos. De la nada al todo, somos unidad. Si ríes, yo río. Si cantas, yo canto. Ya no estás más solo, conmigo estarás. La epidemia de alegremia contagiándonos está. Con la sal de la esperanza, no hace falta vacunar, no hace falta vacunar. Entonces, como dice la canción, la alegremia es la alegría que llevas en sangre. Como te piden tus uremias, glicemias, hipocalemias, hipercalcemias, todas las hemias que te piden en un examen. Sucede que había una reunión donde estaban hablando estas cosas con el Julio, y una señora de una comunidad, una campesina, le dice a una viejita: a ver, aquí me dicen glicemia, uremia. Y el Julio les explicaba qué era, y la señora le dice: a ver, doctor, ¿dónde está mi alegría? ¿Dónde está mi alegremia? ¿Acaso ustedes los médicos no saben que cuando uno está contento está sano? Entonces ahí el Julio le da el vuelco al corazón y la vida, y desde hace más de 20 años están con este movimiento de la alegremia y la esperanza, que es medir tu alegría en sangre, que se construye con las A de la esperanza, se construye cuidando. Las A de la esperanza, que es cuidar el agua, un agua sana, un agua que no esté contaminada, cuidar el aire, un aire sano, un aire limpio, cuidar el alimento, un alimento sano y bueno para tu cuerpo, el albergue, que es tu casita que te va a refugiar, el techo que tienes para descansar, el aprendizaje, el arte y el amor, que son cualidades humanas sin las cuales no podemos estar sanos ni íntegros. Entonces esas son las A de la esperanza, e incluso es parte del programa del municipio de Formosa actualmente. Y es muy hermoso ver cómo la gente se junta en este movimiento gigante de salud popular, la ICRIMPO, para compartir herramientas de salud que nos ayudan a tener una alta alegremia, sonreír, vivir y amar la vida, pues, y compartir nuestros saberes y haceres como ustedes hacen, como hacemos. Bueno, Sandra, continúa, porque este fue un breviario cultural. Está bien. Fue un paréntesis. Bueno, ya para irnos despidiendo, ¿verdad? Bueno, yo quiero agradecer a toda la gente con la cual nos hemos encontrado. Quiero agradecer por su amor, por su amistad, por su generosidad a la hora de compartir todo lo que hacen, todo lo que sienten, todo lo que piensan. Así que, bueno, mi corazón está así de agradecido y así se va a ir. Y realmente lo que quiero al llegar a mi tierra es tener la capacidad para transmitir todo esto a mi gente. Así que gracias profundas, enormes a todos y a todas. Yo nada más quisiera decir que algo que hemos ido viendo, no solamente ahora, sino en un camino muy largo y que seguramente también sucede en Argentina, allá en tu Patagonia o allá en Bolivia, es que son las personas humildes, esas personas que son despreciadas por el sistema, las que más dan. Como dice esta canción de El Palomo del Comalito, la que invita, la que da, aunque nada tenga, ¿no? Entonces esta es la gente que cambia el mundo. Y es la gente con la que nos gusta estar, sí. Ay, yo no quiero cerrar nada. No, hagamos, digamos, es un paréntesis hasta la siguiente vez. Hasta la siguiente ocasión. Sí, porque realmente este camino es abierto, pues, y entre aquellas veces, desde las primeras oportunidades en que nos habíamos visto las caras, en que nos habíamos acercado, nos habíamos atrevido a hablarnos, a tutearnos, a decir, ay, allá está la Sandra, allá está el Gabriel. ¿Quién diría que ahora estamos caminando tan entretejidos, armando estas figuras tan bonitas? Y siempre me parece eso, ¿no? Que somos un hilo chiquitito, pequeñito de la vida, un hilo único, irrepetible, sujeto histórico irrepetible de esta vida que tenemos ahora, y que estamos armando la figura de la vida, y que la vida nos está tejiendo, y que la sabiduría de los abuelos y abuelas también es lo que nos está ayudando a caminar, y que tal vez, bueno, no solo tal vez, sino que es aquello que nos ayuda a seguir con fuerza para seguir aquí viviendo, compartiendo. Y nuestro paréntesis va a ser hasta que nos volvamos a abrazar. A ustedes quienes nos han escuchado, muchas gracias por estar, porque uno no puede hacer radio si no hay alguien más que pueda compartir. Porque les saludo también desde mi radio alternativa La Chihuana, allá en Cochabamba, Bolivia, donde también hacemos radio. Y mi corazón está profundamente transformado de tantas maneras, en tantos sentidos. Y realmente cada viaje uno va creciendo más, transformándose más, dejando parte de la que una solía ser para seguramente volver a nacer algo más nuevo, más fresco, más bonito, porque la vida siempre se renueva. Entonces yo les agradezco por acompañarme en esta transformación y renovación en mi vida propia, porque así se están renovando y se están floreciendo lindos nuestros pueblos. Bueno, gracias Sandra, gracias Vivi por habernos acompañado esta noche aquí en Objetos Prohibidos en la frecuencia libre 99.1 de la banda de frecuencia modulada. Y como decíamos hace un rato, este no es un programa de complacencias. Pero por favor. Pero hoy hicimos excepción, entonces le vamos a pedir a Vivian que nos presente su petición musical. ¿No? Ay, sí. Quiero presentarles esta canción que seguramente ya la han oído una, otras y cientos de veces. A mí me encanta oírla una y otra vez. Y es Latinoamérica, que sin ser una poesía ni cliché, toca muy profundamente las situaciones que como Avia ya la estamos viviendo. Y a mí me gusta compartir esta canción a donde voy. También la hemos cantado en nuestros primeros eventos en la Patagonia, en Buenos Aires, pero también en Sudáfrica. Y es que somos juntos, somos fuertes, somos Avia Yala que está renaciendo y que está floreciendo. Gracias, Gabriel, por este pedido, por la complacencia, y porque es muy lindo saber que nuestros corazones están juntos en Latinoamérica.

Está escuchando usted La Transgresora, Frecuencia Libre. Lo que usted necesita para darse cuenta de lo que está ocurriendo abajo en nuestra comunidad. Escuche la 99.1 Frecuencia Libre, transmitiendo desde San Cristóbal de las Casas, en el otro Chiapas.